Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por acompañarnos en un día tan, tan especial como lo es hoy, fin de año, día 31 de diciembre. Hemos tratado de traeros a los mejores especialistas, personas a las que queréis un montón, y entre ellas no podía faltar Lola Aparicio, que como sabéis, pues es médico con más de 37 años de experiencia y que ahora está muy enfocada en la perimuerte, en todas las cosas que suceden justo antes de morir. Así que para mí es un gusto tenerte aquí. Hola Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantada de estar con vosotros, especialmente el día de hoy. En primer lugar, desearos a todos un feliz 2025 y que hayáis tenido muchas lecciones que aprender en el 2024. Pues Lola, tú lo sabes, lecciones del 2024 muchísimas, además en todo el mundo, porque bueno, ¿qué te voy a contar? Han sucedido muchas cosas, la gente está ahora mismo muy sensibilizada con lo que está sucediendo, ¿no? En todo el mundo, y yo lo que quiero es que hoy pues podamos compartir información, conocimiento que le pueda ser de utilidad a la gente, además en estas fechas tan señaladas. Decíamos que tú ahora mismo estás muy enfocada en lo que es la premuerte, esas experiencias que tenemos cuando estamos en los aledaños de la muerte. Sí. ¿Cómo crees tú que ese conocimiento de lo que sucede antes de morir puede aportar a las personas en fechas tan señaladas, en las que no me canso de decir que aunque son muy bonitas, muy festivas y todo, pero también hay personas para las que es una fecha un poquito más triste, es una fecha un poquito más difícil. Incluso hay personas pues que probablemente nos dejen incluso, ¿no? En periodo navideño. Entonces, ¿tú este conocimiento cómo crees tú que puede aportar a las personas que nos estén viendo hoy? Pues mira, Andalai, el estar en la perimuerte, primero, que sepan que nadie se muere solo. Nadie. Nadie está solo. De hecho, yo creo y estoy investigando, son mis futuras investigaciones, la que estoy haciendo ahora, creo que nadie está solo nunca, que nunca estamos realmente solos. Pero cuando estamos en los aledaños de la perimuerte, es como que se abre un portal y en ese portal estamos en contacto con los que han pasado al otro lado o con los que están en otra dimensión, o llamarlo como queráis, porque el cuerpo físico se queda aquí, pero nuestra conciencia, esa no desaparece. En el universo todo es conciencia, todo es mente, todo es inteligencia, y cada día los científicos están dando buena cuenta de ello. De manera que la experiencia cercana a la muerte se han convertido en un acercamiento a la conciencia, lo que los místicos siempre han llamado el ser espiritual, el ser que somos, lo que realmente somos, lo que Buda llamaba la budeidad, esa iluminación del que hablaba, que no es otra cosa que darse cuenta que somos algo más que un personajillo. Yo ya me llamo el personajillo, ¿no? Que estamos representando aquí, pues, estas experiencias a lo largo de una encarnación. Por eso antes os he dicho que las lecciones que la vida nos trae no hay que tomárselas quizás con demasiado dramatismo, ¿no? Sino que no hay errores en la vida, hay situaciones y oportunidades. Si tú crees que has cometido un error, es una forma de no hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, yo lo digo muchas veces, mira, el cuerpo, nosotros tenemos nuestras emociones, ¿no? Nuestro cuerpo emocional, y el cuerpo emocional, cuando estamos transitando al otro lado, necesita despedirse. Y eso, por ejemplo, nos lo enseñó la pandemia. La pandemia nos enseñó que necesitamos despedirnos. Nos recordó la importancia que es despedirse de la persona que está trascendiendo, o si somos nosotros los que estamos cruzando al otro lado, también queremos despedirnos y esperamos a que venga un hijo de algún sitio para poder despedirnos. O si nos causa mucho dolor el ver que hay un ser querido que realmente lo está pasando mal, aprovechamos para marcharnos cuando justo se ha marchado de la habitación, pues al cuarto de baño, a tomarse un café o a lo que sea. Entonces, estas experiencias de las personas que están trascendiendo, me he encontrado tantos casos con personas que lo que hacen es hablarme de vida. Me hablan de cómo están viendo la gente en el otro lado, de cómo viene un familiar suyo a visitarlo, a ayudarlo a hacer el tránsito. Algunas veces utilizan las mismas metáforas. Ha venido aquí mi padre que dice que me voy de viaje. Hay un caso de una compañera que su abuela estaba muy enferma y estaba transitando, estaba terminal con un cáncer la mujer, y su hijo, el padre de mi compañera, murió de un infarto fulminante. Iba por la calle, le dio un infarto, y fijaros la cantidad de formas que hay de trascender, y cada uno vamos a escoger la que más se adecue a nosotros, ¿no? Que todo está muy, muy bien diseñado. Bueno, pues a la señora le ocultaron que su hijo había fallecido para no causarle más sufrimiento en esos últimos días ya que le quedaban, ¿no? Pero su hijo, la que iba a verla todos los días normalmente, pues claro, la familia dijo, ahora a ver si va a decir que no viene, que por qué no viene, pero no sucedió nada de eso porque la señora empezó a decir, oye, esta tarde ha estado aquí mi hijo, y me ha dicho una cosa muy rara, me ha dicho, mamá, prepárate, que nos vamos a ir de viaje. ¿Vosotros sabéis a qué viaje, dice mi hijo, que me va a llevar? El hijo la fue preparando, porque después de la familia no dijo nada, la familia se quedó consternada, como suele pasar en estos casos. Te cuentan algo y tú no sabes ya qué preguntar, no sabes cómo reaccionar. Me acuerdo, mi compañera me dijo que ella lo que hizo fue salir corriendo, que iba por la casa mirando para atrás por el pasillo por si su padre también estaba por ahí, se le aparecía, y eso la llenaba de susto y de miedo. Y es que nos han enseñado a tenerle mucho miedo a la trascendencia, ¿no? A través del infierno, de la manipulación, del castigo, de cómo se ha utilizado ese tránsito que todos vamos a hacer. Se ha utilizado muchísimo para el control, con el miedo, la culpa, etcétera. Pero realmente cuando estamos acompañando, estamos viendo a alguien que está en esos últimos momentos, últimos días o horas, pues vemos que las cosas no son tan así, que hay un momento en donde se reconcilian. Esto es muy importante y os lo digo porque normalmente, por lo menos yo, a final de año suelo hacer una revisión de qué he hecho, hago como una revisión del año, ¿no? De qué cosas me han sucedido, qué cosas se han ido, porque también está bien que haya cosas que se vaya, qué cosas han venido a mi vida, qué éxitos de lo que yo llamo éxito he tenido, qué fracaso de lo que yo llamo fracaso he tenido, que los fracasos no es otra cosa que oportunidades para seguir ajustándome, seguir adaptándome, aprender de todas esas situaciones, allí hacer una reflexión. Bueno, pues normalmente el 31 de diciembre o lo alrededor del 31 de diciembre solemos hacer un balance de nuestro año. Pues imaginaros cuando estemos en esos últimos semanas o meses o días, vamos a hacer también un balance de nuestra vida. Yo aconsejo, porque es una práctica que a mí me sirve mucho, que es hacer esa meditación de qué me voy a arrepentir o qué en los últimos momentos de mi vida, ¿no? ¿De qué me voy a arrepentir? ¿Me voy a arrepentir de haber hecho más horas de guardia? Hoy tenía que haber trabajado más. Ay, ya, hombre, ¿cómo no trabajé más días? Y cogí todas las guardias y las compré todas y me voy a arrepentir de eso. Yo personalmente creo que no me voy a, creo no, lo sé, no me voy a arrepentir de eso. Me voy a arrepentir, mira, me podía haber comprado el apartamento en la playa, tres casas más, un tal, un cual. Pues a lo mejor de eso no me arrepiento. A lo mejor sí que me puedo arrepentirme de algún sueño que yo he tenido y que no he realizado porque lo he ido posponiendo día tras día. A lo mejor de hacer algún viaje que sí que me hubiera gustado, como yo suelo decir, de no quisiera irme de este mundo sin haber conocido este mundo. Porque, bueno, yo soy muy viajera, me gusta mucho viajar, pero a lo mejor para otra persona es ir a conocer a alguien. A lo mejor para otra persona es ponerse en contacto con amistades que hace tiempo que no ve y echa de menos, profundamente de menos, esa amistad, esa conversación. Creo que es una reflexión muy, muy bonita, ¿no? Muy bonita y muy útil, Lola. Me gustaría preguntarte, más que nada también por curiosidad, porque tú supongo pasas muchas horas o has pasado muchas horas en un hospital, habrás visto todo tipo de casos de personas con diferentes culturas. ¿Cómo influye la creencia de cada una de esas personas cuando se encuentran precisamente en ese proceso de perimuerte, ¿no? ¿Tú has detectado algún tipo de creencia, algún tipo de persona para la que sea mucho más difícil de abordar ese momento que para otras? Es decir, ¿qué has aprendido tú, ¿no? Un poco en base a tu experiencia y a lo que has visto de las religiones en este proceso que es morir, por el que vamos a pasar todos en algún momento? Sí, porque además es que sería muy, muy, muy pesado seguir representando al mismo personaje por la eternidad. Los cabalistas judíos, por ejemplo, como quieren encontrar y se plantean cuál es la función del mal, y es muy interesante, ¿no? Todo tiene una función, ¿no? ¿Cuál es la función del mal? Ellos dicen que nuestra vida es recortada en el tiempo porque no puede existir un mal eterno, ¿eh? Y esa es la prueba de que el bien va a sobrevivir, ¿no? Yo creo que el mal, ellos que lo llaman el Satán, y dicen que es el error, ¿no? Y todos los días se nos va a presentar el Satán, que es ese error, esa confusión, esos malos entendidos que podamos tener con las personas, ¿no? Que nos hacen tener sensaciones de baja vibración, vamos a decirlo así, ¿no? Que no van a dejarnos crecer realmente como nosotros queramos sentirnos, como nosotros queramos ser, como a lo que hemos venido a ser, ¿no? Hay varios investigadores, como por ejemplo Kabuli y otros investigadores más, y yo también lo he podido ver que en esas últimas semanas o días se hace una revisión muy profunda de nuestra vida y de nuestra existencia. Ponen en una balanza las cosas, cómo se han hecho, cómo nos han hecho. Se cuestionan, las personas se cuestionan en muchas ocasiones si hicieron bien, si hicieron mal. Y ojo, eso sí lo he visto, eso sí lo he visto. En algunas ocasiones tienen cuentas pendientes o tienen malos entendidos o tienen asuntos sin resolver, conflictos personales con personas que ya han trascendido. Y esas personas que han trascendido vienen a visitarlas y hay veces en donde la persona se le encuentra hablando de una manera tranquila, vamos a decirlo así, hablando con ella e incluso diciendo, no, pues a mí no me parece, porque hay una gran coherencia entre lo que la persona que está trascendiendo está hablando con ese ser que nosotros no vemos. Bueno, algunas veces hay gente que sí que lo ve, pero normalmente nosotros no lo vemos, hay una enorme coherencia entre lo que la persona está diciendo y es como si esa persona, la otra persona del otro lado, realmente estuviera allí, porque mantiene los silencios, hace las réplicas, mantiene el silencio y como si estuvieras teniendo una conversación normal, ¿no? Y algunas veces, bueno, pues empiezan a revisar su vida con los del otro lado, de una manera pausada, ¿te acuerdas de cuando íbamos a este sitio? ¿Te acuerdas de cuando otros, los mexicanos, lo llaman a esto recoger sus pasos? Porque van a los lugares, a los sitios en donde han tenido pues ciertas experiencias que le han marcado, y a lo mejor las experiencias son experiencias de la vida cotidiana, son cosas sencillas, sencillas pero que van alimentando el alma. Pero hay otras ocasiones, y eso sí que me ha pasado también, donde la familia, esto es muy curioso, porque si empezáramos a escuchar de verdad, lo que dicen, encontraríamos un gran sentido al trabajo espiritual que están haciendo para poder pasar al otro lado. Me he encontrado en ocasiones con pacientes, personas que me llaman: mire usted, que mi madre o mi padre, no veas las noches que nos da, doctora, las noches que nos da, se mete en la cama y empieza a gritar y empieza a hablar y empieza... Y no se sabe bien, no te explica qué es lo que dice, qué es lo que grita, porque no le prestan atención a eso, simplemente que los está despertando del sueño y no los deja dormir, ¿no? Venga usted, mírelo, se estará demenciando, dele una gotita, por favor, que nos deje dormir por la noche, porque no descansa ni él ni nosotros, etcétera, ¿no? Y eso sí que me he encontrado, de ir al domicilio y hablar con la persona y preguntarle: bueno, ¿y usted por qué no duerme por la noche? Bueno, al principio no te quieren dar una explicación, pero si esperas un poco, tienes un poco de paciencia, bueno, pues resulta que te dicen en ocasiones: bueno, porque ha venido mi madre, o ha venido mi tío, o ha venido un primo mío, y no hemos puesto a discutir, doctora, no hemos puesto a discutir, porque me dice que las cosas son de una manera y yo le digo que no son de esa manera, que son de otra manera a como ellos me están diciendo. Fíjate qué revisión de vida puede hacerla desde un punto de vista tranquilo o pausado, o sigues batallando con lo del otro lado y dices: no, eso no es así, y les gritas, y le gritas y despiertas a la familia. Lola, me gustaría saber, ¿no? Por también conocerte un poquito más. Conocemos a Lola especialista, pero también me gustaría saber un poquito de Lola persona, es decir, ¿en qué momento de tu vida de repente te sientes, como médico que eres, abierta a todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, quiero decir, ¿ya eras una persona con un cierto bagaje espiritual o con esa apertura ante estos temas, o de repente sucede algo que te impacta tanto que comienzas a investigar y llegas, ¿no?, a este punto? Porque, bueno... Muchas veces pensamos que la medicina es algo como tan científico que es muy difícil creer en todo esto, ¿no? En que haya compañía del otro lado, en que haya señales de que vas a trascender. Entonces me gustaría saber un poquito cómo llega Lola Aparicio a este punto de su vida. Pues mira, yo creo que esto era una misión de vida que yo traía. Eso es muy interesante saber. Cuando encontramos, algunas veces antes, otras veces después, el propósito de nuestra vida, cuál es la misión de nuestra vida, cuál es la información que nuestra alma ha venido. Todos venimos con un propósito de vida. Todos venimos con un propósito de vida. Algunas veces es para estar apoyando a otra persona, que energéticamente somos energía. Yo soy una energía que tengo una información. Y el que me está oyendo, eres otra energía que tiene otra información. Y entre todos vamos a construir esta información y subir de nivel consciencial. Hubieron varios hechos en mi vida que se fueron confluyendo. Uno fue la llegada a mi vida del libro de Brian Weiss, que me lo pasó una amiga. Muchas vidas, muchos maestros. Yo leí el libro con cierto resquemor, me causaba ansiedad porque se estaban cayendo muchos de los pilares de mi vida científica. Pero como era un psiquiatra el que lo estaba escribiendo, le di ese voto de confianza. Cuando terminé de leer el libro, que me costó 3 meses leerlo porque lo soltaba, me daba ansiedad. Y me daba ansiedad porque se estaban cayendo creencias a las que yo me estaba agarrando de una manera bastante dogmática, ¿no? Y es muy, muy, muy duro romper un dogma. Tú puedes una opinión cambiarla, pero romper un dogma es se te cae la casa encima. Por eso os animo a todos a no tener muchas creencias y ponerlo todo en duda. Bueno, pues ese libro me abrió bastante la visión y luego en mi familia se había comentado el tránsito de mi bisabuelo Miguel, que había sido un tránsito bastante místico, por decirlo de alguna manera, porque el hombre cuando estaba en el lecho de muerte, estaba en la cama, pues empezó a mirar a distintas esquinas de la habitación y a iluminarse el rostro, ¿no? Ya no hablaba, pero por el gesto que tenía, la familia entendió, y eso es muy frecuente también, ¿no? Como ese trabajo que hacemos de tránsito, lo que estamos es desprendiéndonos del cuerpo, desprendiéndonos del ego, desprendiéndonos esas revisiones de vida, vamos poniendo a cada uno en su sitio, a nosotros también, desprendiéndonos de todo eso y vamos alcanzando la iluminación para que nuestro espíritu pueda salir sin el menor bagaje, ¿no? Sin equipaje ninguno, que sería lo ideal, marcharse sin equipaje ninguno. Y mi bisabuelo, pues cuentan que se marchó de esa manera y dejó muy tranquilo a todos aquellos que estaban alrededor, ¿no? Mi madre decía, es que el bisabuelo murió en olor de santidad, decía mi madre, ¿no? En olor de santidad, eso es una frase que yo creo que ahora ya ni se usa, pero que creo que entendéis lo que significaba, ¿no? Y un día, leyendo una revista, pues leí el tránsito, un día, mucho tiempo después, leí el tránsito que había tenido Steve Jobs y que lo cuenta su hermana, que es periodista, cuenta el tránsito que tuvo Steve Jobs. Steve Jobs tenía preparado todo, lo había dejado todo preparado, quién quería que estuviera en la habitación, hizo una muerte en conciencia, consciente, él sabía que se marchaba y sabía que quería irse acompañado por una serie de personas de los de este plano. Quizás lo que él no se imaginaba fue lo que le sucedió. Y cuenta la hermana de Steve Jobs que cuando estaba en sus últimos minutos, había un enfermero con él, miró por encima del hombro, que eso ya también me lo han contado, no lo he visto, pero sí que me lo han contado compañeros, que de repente la persona mira por encima de tu hombro y ve algo que le ilumina la cara, se la ilumina, ve algo que está más allá de este mundo. Y Steve Jobs, sus últimas palabras, que fueron 3, y fueron la misma palabra repetida en 3 ocasiones, que fue wow, wow, wow. ¿Qué sería lo que vería ese hombre para que habría visto todo en la vida ya Steve Jobs, ¿no? Un hombre más rico del mundo, para decir wow? Lo que sí he visto es que, primero, que la creencia en el mundo, o sea, tú puedes ser ateo, y vas a ir también al otro lado. Estas creencias pueden a lo mejor dificultarte un poco o sorprenderte cuando ves a alguien del otro lado, ¿no? Porque no entran con tus creencias, con las creencias que tú tengas. pueden alargar un poco el tránsito o quedarte un poco más asombrado. Yo tenía un compañero que él decía que era ateo, ya falleció de un cáncer de hígado, y él me contaba un día paseando por el paseo marítimo de aquí de Fuengirola, me contaba que había estado en la UBI y que estaba muy enfermo y había visto cómo salía él del cuerpo y él se encontraba bien, y que los compañeros médicos estaban atendiendo allí a su cuerpo físico y él le decía, pero ¿no veis que estoy aquí, que estoy bien? ¿Pero qué hacéis? ¿Que no sabéis lo que hacéis?, le decía él a los compañeros. Dice, y no se enteraban de nada, Lola, no se enteraban de nada. Pero fíjate si la creencia era fuerte, que decían, no sirven para nada, porque yo estaba bien. Entonces yo le pregunté, bueno, pero sería tu espíritu el que estaba fuera, ¿no? Y dice, si eso no existe. Digo, pero si te estabas viendo tú. Anda, anda, anda, anda, anda, anda. Fíjate la creencia, ¿no? O sea, que aunque seas ateo, vas a verte fuera del cuerpo, tu espíritu no es ateo, tu espíritu es inmortal. Lola, qué interesante todo lo que nos estás contando y cuántas anécdotas, ¿no? Ojalá poder sentarnos a hablar contigo horas y horas y que nos pudieras contar tantas cosas que habrás visto, que te habrán pasado. Y qué interesante, no conocía yo esta historia, ¿no?, de la perimuerte de Steve Jobs, pero claro, yo cuando me lo estabas diciendo estaba pensando lo mismo. ¿Qué debió ver ese hombre para sorprenderse tanto y que esas fueran, digamos, sus últimas palabras en el mundo? Y Dalai, y a mí lo que me hizo clic en la cabeza es cómo un Steve Jobs, que vive en Estados Unidos, multimillonario, ¿cómo pudo tener un tránsito tan parecido al de mi bisabuelo, que se murió en el pueblo, en una cueva de Guadix? Claro, que no importa, en ese momento ya no importa el dinero que tengas, no importa un poco la circunstancia que rodea, solo importa ese momento que va a ser, ¿no?, el tránsito y esos minutos previos en los que tienen que suceder un montón de cosas. Hace un ratito mencionabas la importancia de despedirse, ¿no?, esa despedida que alivia mucho el alma tanto del que queda aquí en esta experiencia terrenal como del que se va. Pero sí, tú y yo sabemos, Lola, que hay muchas personas que no pudieron despedirse en su momento y que probablemente tampoco puedan despedirse ahora, pues porque les coge lejos de sus familiares, porque es algo repentino, que nadie se espera o por cualquier razón, ¿no?, de esta vida. Cuando pasa eso, cuando no hay una despedida, ¿hay alguna forma de honrar, de despedirse post-mortem, de alguna forma recuperar ese momento para uno quedarse en paz? Porque es muy doloroso, ¿no?, cuando tú quieres a alguien y no has podido decirle adiós o tomarle de la mano, darle un último abrazo. Para las personas que les haya pasado eso o que les vaya a pasar, porque en nuestra vida, que ojalá sea muy larga, vamos a perder a muchas personas, ¿cuál sería tu recomendación? Bueno, mira, Dalai, volvemos a una apreciación que tenemos que tener en cuenta, que yo creo que antes nos demos cuenta mejor. Yo no soy mi cuerpo. Yo me represento y me manifiesto, mi espíritu se manifiesta en mi cuerpo, pero yo no soy mi cuerpo. Mi espíritu o mi alma se puede comunicar, y de hecho lo hace, con otras almas que están encarnadas ahora mismo y se están manifestando en un cuerpo. Pero ninguno de los cuerpos que yo veo son para siempre, son transitorios. Tendríamos que ver lo que hay detrás de ese cuerpo. ¿Qué quiero decirte? Que yo puedo comunicarme a nivel álmico, a nivel espiritual, a nivel energético, con otras energías que están ahora mismo encarnadas o no. Y esto funciona, esto es así. Y si no, mirar el día a día de que tú estás pensando. Esto es curiosísimo. Tú estás pensando en alguien repetidamente y te llama por teléfono, se pone en contacto contigo. Estas son una serie de interconexiones que todos tenemos, que formamos lo que Dolores Cannon llama el tapiz, un tapiz de líneas de vida, un tapiz energético en donde todos estamos conectados. Entonces, si no has podido despedirte del cuerpo, a nivel cuerpo, de cuerpo a cuerpo, hombre, a nivel cuerpo a cuerpo lo que pasa es que lo haces como que lo traes a la realidad terrenal, ¿eh? Pero hay otras realidades. ¿Cuánta gente no ha recibido una despedida en sueños de su ser querido? Mucha gente se ha despedido en el astral, han venido a despedirse al astral. ¿Cuánta gente no ha tenido señales de despedida desde el otro lado? Justo ayer me encontraba con una persona que hacía tiempo que no veía, que perdió su madre, que yo estuve en el tránsito de su madre, yo me pude despedir también de ella, que también era paciente mía, y ella me dijo que se había leído mi libro ya 3 veces y que todos los días recibía señales de su madre, que ella le había pedido a su madre que le transmitiera cuando estuviera con ella a través de una pluma y que no había día que pasara que no se encontrara una pluma por cualquier sitio. Aparte de la sensación de la presencia, o sea, tú tienes sensación de que alguien, de esa presencia, es que no nos hacemos caso, no hacemos caso a las señales, cuando es que las señales es la forma que tiene el universo de estar comunicándote contigo. Si eres una persona muy atada a lo material, muy terrenal, o sea, que hay gente que viene a vivir la experiencia terrenal y la vive muy intensamente, muy bien, porque está haciendo un buen trabajo, y necesitas algo material para despedirte, pues puedes hacerlo a través de una carta, por ejemplo. Hay gente que le escribe una carta a su ser querido, le tiene puesto si tú tienes puesta una foto de tu ser querido en la casa, ya le tienes puesto un altar. Si le quieres poner una vela, recordarlo, hacerle un homenaje. En estos días, yo recuerdo mucho a mi padre, ¿no? Y mi padre, yo hago la comida que a él le gustaba en estas fechas, yo la hago y la como en su honor, porque yo sé que él está en otro sitio, yo lo siento, yo eso lo siento. Algún día a lo mejor podremos establecer, cuando tengamos un nivel de conciencia poquito más elevado de lo que tenemos, podremos establecer contacto con los que están en el otro lado y podremos vivirlos de otra manera o sentirlos como están en el otro lado, ¿no? Yo animo a las personas a que le den ese lugar al ser querido, que sepan que están en el otro lado, que nunca no morimos, porque la muerte en este universo, la muerte es un imposible, Dalai, todo está vivo. Qué buena esta frase. En este universo la muerte es un imposible, todo está vivo. Tú, Lola, te tengo que decir que cuando menos te lo esperas, de repente sueltas alguna perla. Es como lo del documental de los aledaños de la muerte. Los aledaños de la muerte, se abre un portal. Claro. Además, has empezado casi que así, ¿eh? Este vídeo. Ay, no me sí, cuento. Sí, sí. Pero tú de repente sueltas unas perlas que es que uno se queda ahí pensando y diciendo, oye, esto que acaba de decir Lola. Lola, bueno, antes que nada, muchas gracias por todo esto que nos estás compartiendo en una fecha tan importante, ¿no? Y tan bonita, porque se cierra un ciclo, se abre uno nuevo, empezamos con bueno, un montón de nuevas oportunidades, porque ahora la gente en estas fechas se proyecta, ¿no? Mucho con qué objetivos tengo de cara al próximo año, qué cosas quiero dejar atrás, ¿no? De cara a este, entonces me parece muy bonito que estemos aquí juntas hablando de esto. Me gustaría preguntarte, cuando hablamos de señales antes de la muerte, todos nos vamos a esos últimos minutos, últimas horas, ¿no? En una habitación de un hospital o en casa, no importa, pero en esos momentos muy, muy previos ya a lo que sería el desenlace. Pero ¿hay señales más tempranas? Es decir, ¿hay señales que vienen antes incluso de que azote la enfermedad o señales antes de, quiero decir, ¿Alguna vez te han contado que experimenten alguna sensación o, ah, wow, quizá esto fue un aviso, ¿no?, de esto que me estaba por suceder? Sí, pues sí. Hay, mira, me estaba acordando ahora mismo de una persona que aún vive, ¿eh? Y esta mujer cuenta que ella ve desde hace tiempo, cuando se acuesta, bien se acuesta en la cama o se acuesta en el sofá para echar una siesta, ella ve, ella se acuesta y entonces abre los ojos y ve que está allí su madre y su hermana. Y entonces la hermana le dice, venga, vámonos ya, venga, que nos tenemos que ir. Esta señora tiene 80 y muchos años. La hermana le dice, venga, vámonos ya, venga, que nos tenemos que ir. Y la madre le dice a la hermana trascendida, le dice, fíjate qué frase le dice, ¿eh? Y esto es una señora que ha sido ama de casa, que no tiene mucha cosa que ver con este mundo espiritual, ¿vale? O sea, su hermana le dice, venga, venga, que nos vamos ya, venga, vámonos ya. Y la madre le dice a la hermana, anda, déjala que duerma un poquito más, anda, no la despiertes todavía, no la despiertes todavía, déjala que duerma un poquito más. Tú fíjate qué experiencia, ¿no? Y entonces ella, qué experiencia, ¿eh? Ella ve a la madre y a su madre y a su hermana, la hermana le dice, venga, vámonos ya, y la madre le dice, anda, déjala que duerma un poco más. Estamos en completamente diferente, ¿no? Nosotros ahora, cuando, que además se dice que cuando estamos dormidos, pues de alguna forma también se medio abre ese portal porque estamos en un estado más consciente o en otro, más conectados a quizá otra dimensión. Y qué curioso, ¿no?, que precisamente del otro lado sea, déjala dormir un poquito más, como si fuera al contrario para nosotros. No sé si me estoy explicando. Es como... Totalmente. Es que cuando pasemos al otro lado es cuando vamos a estar despiertos. Aquí estamos viviendo en una especie de sueño. Estamos viviendo una especie de sueño, una ilusión. Y hoy ya los científicos saben que esto se acerca mucho más a un holograma ilusorio, como ya habían dicho los hindúes con Gaia, con Maya. O sea, que esto se acerca mucho más a un holograma ilusorio que a una realidad, ¿eh? Tal como decir, bueno, esto es real y esto es así, esto pues no, esto realmente es la ilusión, esto es una ilusión. Y cuando estemos en el otro lado, como muchos cuentan, muchos dicen, es más real. Los colores son distintos, es más real que lo real. Realmente es así. Y estabas diciendo que qué curioso, cómo las personas, cuando están en el otro lado, te dicen aquí, anda, déjala dormir un poquito más. Anda, no la despiertes todavía. Déjala dormir un poco más. Y en algunas ocasiones las personas ven a gente del otro lado que le dice, venga, te estamos esperando, y esta persona pues dice, pues no, todavía no me voy, y te lo dicen así, pues todavía no me voy a ir, no ha llegado todavía mi momento, como que tenemos un cierto grado de decisión sobre cuando nos vamos a marchar, ¿no? Y a lo mejor estamos teniendo este tipo de experiencias tiempo antes. No todo el mundo es igual, ¿vale? Porque algunas veces yo digo esto y siempre hay alguien que me escribe, entonces mi madre, ¿por qué no tuvo esa oportunidad? A lo mejor todos la tenemos, o a lo mejor algunos la tienen y otros no. Es como que en el diseño de tu vida tú has podido salir de esta ilusión en tres salidas, y hay gente que solamente tiene una salida. Y hay gente que tiene cinco salidas. Si no sales aquí, puedes salir aquí. Y si no aquí, y si no aquí, ¿no? Y vas como superando la salida. Y antes has dicho una cosa, que es que cuando estamos en el mundo del sueño, ¿vale?, pues tenemos otro tipo de experiencias. Y son tan vívidas y tan reales como las que tenemos aquí, en el estado ordinario de conciencia. Muchas veces los problemas de aquí lo está resolviendo allí. Luego allí también se está haciendo un gran trabajo. Y es que por la noche, mira, el cerebro, se ha visto que el cerebro actúa de censura. El cerebro actúa de censura de toda este mundo sutil. De manera que cuando estamos durmiendo, la censura o la censura que tiene la conciencia cuando se asienta en el órgano cerebral está disminuida. Hay menos censura. De hecho, cuando estamos trascendiendo, pasa lo mismo, la conciencia se va desanclando. Los tibetanos dicen que los elementos se van apartando. El primer elemento que se aparta es el elemento tierra y el último es el aire, ¿no? Luego el elemento agua, luego el elemento fuego. Y si se aparta un elemento, en vez de estar la conciencia apoyada en cuatro elementos, se apoya en tres o se apoya en dos. ¿Qué quiere decir? Que tu conciencia, que ya no está anclada en ese elemento, está expandida. Por eso las personas que están en tránsito están expandidas. Pueden ya ver otras cosas, tienen muchísimas intuiciones, le hablan a los hijos de cosas que le van a pasar en el futuro, porque lo están viendo, están con un pie aquí y con otro pie allí. Y eso también nos pasa en el sueño. El órgano cerebral tiene menos censura, y en el sueño soñamos unas cosas que dice, bueno, a mí no se me hubiera ocurrido. Y ahí, con esa censura que está mucho más debilitada, también lo llaman el velo, ¿no? También lo llaman el velo. Con ese velo descorrido podemos tener encuentros con los del otro lado, porque van a ese espacio intermedio, ¿no? Pueden ir a ese espacio intermedio y tú también te puedes comunicar con ellos. Uno se puede entrenar para hacerlo, Creo que es súper interesante, decías, pues que el cerebro tiene ese efecto censura, y supongo que también es de alguna forma un método de protección. Es decir, sería muy difícil, supongo, para nosotros vivir intensamente esta experiencia terrenal si tuviésemos todo el rato esa conexión con el mundo sutil, ¿no? Supongo que estamos aquí también para, pues eso, como tú decías, ¿no? Para embarcarnos en esta aventura, vivirla al máximo con nuestra mente aquí y no en el otro lado, ¿no? Y sí, hace un momento, Lola, me has dado, yo creo, el pie perfecto para hacerte la que va a ser mi última pregunta en el día de hoy. Y es, ¿crees que estamos siempre preparados para morir? Es decir, ¿crees que siempre es el momento perfecto para morir? Y te justifico un poco la pregunta. Muchas veces cuando alguien se va, tendemos a pensar no era su momento, nos sentimos más apenados aún porque no quería irse, aún le quedaba mucho por vivir. Cuando se va gente joven, cuando se van niños, cuando de repente hay un accidente, ¿no?, que no te ha dado tiempo ni siquiera a ubicar todo esto que está sucediendo, y eso provoca muchas veces muchísimo dolor a las personas que querían, ¿no?, a ese ser. Y yo intento pensar que el momento era perfecto porque así es como ha sucedido y que siempre estamos preparados para ese tránsito porque vamos hacia un lugar, como tú decías, mejor, más expandido, con muchas más posibilidades. ¿Es así como tú lo ves? Mira, nos vamos en el momento adecuado, en el momento que nuestra alma tenía previsto marcharse, por una serie de motivos que nuestra mentecita humana no logra entender, porque no entiende por completo ni se acerca muchas veces a cuál es el sentido de la existencia. ¿Por qué estamos viviendo una experiencia humana? ¿Cuál es el sentido de la existencia? Estas son grandes preguntas. Estas grandes preguntas, con nuestra mente actual, no tienen respuesta. Las grandes preguntas no tienen respuesta. Si tienen respuesta, no son grandes preguntas. No tienen respuesta. Algunas veces nos vamos y juzgamos que nos hemos ido antes de tiempo. Otras veces juzgamos que la persona se ha ido en la plenitud de su vida, cuando había conseguido el trabajo, cuando había conseguido casarse con su amor, cuando estaba teniendo lo más feliz de su vida, ¿no? Esa persona tiene un accidente y se marcha, ¿no? ¿Cuándo nos vamos? Pues nos vamos cuando hemos cumplido nuestra misión. Lo que pasa que en nuestra ignorancia, me incluyo, no sabemos cuál es nuestra misión. Hemos venido, damos una información. Mira, hace poco estaba leyendo una experiencia cercana a la muerte, porque cada una te da un matiz muy interesante. Y entonces esta mujer tiene una experiencia cercana a la muerte y se podía haber quedado en el otro lado. Se podía haber quedado en el otro lado. De hecho, se muere después de una larga enfermedad y se puede quedar en el otro lado. Pero allí le hacen comprender que, aunque el propósito de vida de ella pueda estar más o menos terminado, su marido necesita vivir con ella para cumplir el propósito del marido, el propósito de él. Y entonces ella entiende que para que su marido pueda cumplir su propósito, ella tiene que volver. Y entonces vuelve. Esos son los pactos que hay entre las almas. ¿Qué pactos hemos hecho en el otro lado? Pues tenemos esa censura que nos impide verlo. Y lo que hace es que avancemos consciencialmente a través del dolor. Es muy duro, porque esta tercera dimensión es muy dura, pero aprendemos las lecciones a través del dolor. En la segunda dimensión, la dimensión animal, aprendemos las lecciones a través de las lecciones de supervivencia. Y en esta tercera dimensión aprendemos las lecciones a través del dolor. El manejo del dolor, el que no se convierta en sufrimiento, como bien nos decía Buda, ¿no? Y hoy en día todos los mindfulness, las cosas duelen. Aprendamos de ellas y no caigamos en el bucle del sufrimiento, porque el sufrimiento ya es opcional. Hay que aprender a manejar estas emociones que nos pueden hacer caer en el bucle del sufrimiento. El dolor es el dolor y el dolor se pasa. Si seguimos dándole vueltas y no gestionando la emoción, caemos en sufrimiento. Y si hace falta pedir ayuda a alguien, pues se pide ayuda. Si hace falta estar con los amigos y con la familia y decir, consolarme, que necesito consuelo, pues también es una gran lección de humildad, ¿no? De decir, necesito consuelo, necesito una mago, no, amiga, que me ayude a sobrepasar o sobreponerme al dolor que tengo, ¿no? Y no hacer los sufrimientos y caer en el victimismo. Y además iba a decir otra cosa más y ya se me ha olvidado. Pues mira, no sé qué ibas a decir, pero desde luego esto último que has dicho creo que es el colofón a un gran encuentro que hemos tenido en estas fechas, insisto, en las que a veces pues nos sentimos un poco solos, apenados. Creo que lo que acabas de decir es fundamental, una lección de humildad, recurrir a las personas que nos quieren, a las que queremos, compartir cómo nos sentimos y hacer de estos momentos, de estas fechas, algo un poco más bonito para salir de ese estado de sufrimiento, que no quiere decir que las cosas no duelan, por supuesto, y además en esta experiencia humana terrenal, como bien has dicho, Lola, pues aprendemos, ¿no? Muchas veces a través de eso, de dolor. Lola, ha sido un gustazo tenerte aquí. Gracias infinitas por compartir con nosotros para este especial fin de año. Yo no quiero ser la última que aparezca en pantalla, así que ahí te dejo. Dinos, por favor, cuál es tu deseo para todos de cara al 2025 y con eso nos despedimos. Un gustazo, como siempre, que estés en mi pantalla. Bueno, amigos, estoy muy honrada de estar aquí con Mindalia en el último día del año y os deseo lo que deseo para mí, ¿no? Que tengáis serenidad, equilibrio, buen humor y que, como dice un amigo mío, no se cumplan todos vuestros deseos, porque cuando se cumplen todos los deseos, uno no tiene motivación para continuar el día a día. Así que siempre haya algún deseo por ahí rondando que nos siga motivando a vivir la vida intensamente y en armonía, en paz con uno mismo, la paz mental y la salud física y corporal. Eso es lo que yo os deseo para el año que viene.